Hemos vuelto y estamos en comunicación telefónica con Guillermo Porraquia, integrante del colectivo Justicia por los Siete, por lo que íbamos a hablar sobre la denuncia penal que efectuó el colectivo Justicia por los Siete este viernes en base al accionar policial en este, digamos, amotinamiento, porque fue un amotinamiento. Hola, bueno. Guille. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ahí a toda la mesa. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bien, audiencia. Bueno, Guille, ¿qué podés contarnos de esta denuncia que presentó el colectivo? Bueno, con respecto a lo que mencionaba Lola, al amotinamiento de la policía. Sí, un amotinamiento poco convencional o no convencional, porque fue sacar la tropa a la calle por parte de la policía bonaerense. Como hemos visto en el curso de la semana, hubo varios epicentros, particularmente ahí en Puente 12, jurisdicción de La Matanza, y después con el sitiamiento que se produjo sobre la quinta presidencial. En función de estos acontecimientos, hemos decidido desde el colectivo impulsar una acción judicial o un pedido, un requerimiento a la justicia para que se investigue la eventual comisión de delito en estos sucesos. Por eso es que se presentó una denuncia ante la fiscalía, dado que hay un silencio notorio, tanto por el Poder Judicial como así también por el Poder Ejecutivo de la provincia. Aparte, en este levantamiento policial habían voces encontradas. Estaban los que reclamaban, supuestamente, y los que no creían oportuno, pero oportunamente son los que no creían oportuno el reclamo, son los que apoyaban a Berni. Sí, sí, después, fue una movida muy inorgánica, si se quiere, también porque hay una cuestión, supongo, estratégica por parte de la fuerza, de la corporación policial, para, bueno, simular un poco esta cuestión delictiva que hubo en el accionado. Los análisis pueden ser varios. El hecho concreto es que hubo una suspensión del Estado de Derecho y se vio amenazada todo el ordenamiento democrático vigente, porque se alzaron prácticamente en armas con los propios medios coercitivos que otorga el Estado. Decidieron impulsar una acción en pos de los intereses corporativos de la policía. Entonces ahí está la gravedad, o sea, hubo una ruptura de la cadena de mando, hubo una desobediencia a la conducción civil, y en tal sentido se comprende o tenemos la presunción de que existió la comisión de un delito. Y el Estado termina concediéndole a la policía lo que pedía. Sí, sí, digamos que ante una situación, acá hay que identificar que hay una cuestión estructural, que la policía bonaerense, que ahora se quiere ampliar la tropa, hay una fuerza fáctica que salió a la calle y se vio, entonces no queda sujeto el sostenimiento de todo el ordenamiento político, del sistema político, a la arbitrariedad de la acción policial. Digamos, nosotros venimos denunciando y tenemos conocimiento que el Estado de Derecho, efectivamente, por lo menos un tercio de la población de la ciudadanía argentina, no goza de ese ejercicio, de esa garantía de pleno derecho. Ahora lo que sucedió fue adquirir una escalada mucho mucho mayor, de mayor gravedad en cuanto al grado, que, bueno, puso en suspenso el sostenimiento del Estado de Derecho para la totalidad de la población. Cada vez que, tengamos en cuenta que cada vez que un funcionario policial decide realizar una ejecución sumaria, o decide prender fuego a los pibes dentro de una comisaría, o deciden desaparecer a una persona, como fue lo de Facundo, tengamos en cuenta que ahí se producen pausas o intermitencias en el Estado de Derecho. Ahora adquirió una escalada de mayor gravedad, una gravedad inusitada. Y esta cuestión, lo que planteabas de este, no sé, desacato ante el poder de mando, o visto como maniobra para generar presión de la misma policía y exigirle al gobierno que no se le investigue? En ese marco, básicamente, ¿sale la denuncia? Las prácticas extorsivas de la policía bonaerense no es la primera vez que se ve operativa. En el año, recordábamos, desde el colectivo Justicia por los Siete, que desde el, en el año 2017-2018, cuando nos tocaba emprender el camino de la instancia preparatoria hacia el juicio oral y público que llevó al banquillo a los seis policías que se encontraron responsables de la masacre de la comisaría, los mecanismos fueron exactamente idénticos. Estaba, incluso los actores se repiten, como por ejemplo el CIPOA, el autoproclamado y acéfalo gremio sindical de la policía bonaerense, fue uno de los actores artífices para generar las movidas y las movilizaciones acá en Pergamino. Y en Pergamino, allá en el año 2017-2018, se vio exactamente lo mismo. Las caravanas de patrulleros, los policías cumpliendo funciones, en horario de funciones, manifestándose en pos de extorsionar para conseguir la impunidad de esos seis camaradas, serían, en la jerga policial. Entonces, estos mecanismos se van repitiendo, los actores se van repitiendo, y lo consideramos netamente una estricta relación entre lo que sucedió en aquel momento y lo que sucedió ahora. En aquel momento fue una coyuntura mucho más focalizada, porque era por la causa judicial que estaban enjuiciando a los seis camaradas que estaban en el banquillo de los acusados, y en la actualidad lo que estaba negociando era lo promovía una causa distinta como la mejora salarial. Entonces el mecanismo queda graficado como idéntico, y la suspensión del Estado de Derecho y la ruptura de esa cadena de mando se ha visto rota en otras oportunidades. Guille, ¿y qué difusión ha tenido esta denuncia en los medios? Si es que la ha tenido, ¿no? Una de las cuestiones que nos preocupó como colectivo la condescendencia que hubo por parte de los medios ante los eventos que se estaban viendo, generando un encuadre de la información como una manifestación o como algo totalmente normal o como una expresión de un sector de la sociedad dentro de un sistema democrático y que era legítimo y que era válido la manifestación. Eso es sumamente grave, porque cuanto menos estaban infringiendo la ley 13.982, que es la que regula el funcionamiento policial y la estructura policial, y asimismo también el decreto que instrumenta o reglamenta esa ley. O sea, estaban en franca comisión de un delito, que es lo que nosotros entendemos por lo que impulsamos este pedido de investigación a la Fiscalía. Y bueno, la estrategia también por parte del colectivo es decir, bueno, generar un contrasentido y en lo que se difunde y en cómo se comunica. Acá lo que estaban claramente era la comisión de un delito que rozaba la sedición, y bueno, los medios fueron condescendientes, como te decía. Desde que se impulsó la denuncia hubo cierto relevamiento por parte de los medios, tuvo una difusión. Puede ser, o sea, es un criterio subjetivo decir si se puede difundir más, si se puede difundir desde un encuadre mucho más profundo, pero bueno, por lo menos hubo un relevamiento. También lo cierto es que los medios alternativos, no hegemónicos o no tradicionales, son también una de las herramientas que sirven como para visibilizar y generar esa contraagenda que es tendiente a generar esos niveles de aceptación en sentido colectivo sobre este evento puntualmente. Pero no nos olvidemos que la relación entre medios de comunicación, por lo menos los tradicionales, claro está, y policía, la institución policial y el poder judicial, particularmente el Ministerio Público Fiscal o los mismos jueces, tiene una relación bastante promiscua, y es donde se va generando y se va cristalizando el mecanismo de la crueldad que, bueno, termina avalando o otorgando la impunidad en aquellos casos donde se produce una ejecución sumaria, por ejemplo, o donde cuesta tanto romper esas versiones oficiales que tienen origen en la institución policial y que los medios la relevan como cierta, indiscutible y dogmática. Entonces, es difícil también romper ese entramado y no porque sea difícil desistimos, sino que estamos ahí en esa discusión y en esa batalla cultural. Y como colectivo, te hago una consulta por ahí. Como colectivo en esta denuncia penal que hacen, ¿es solamente a las fuerzas policiales o también es a los representantes del Estado? Me refiero a Berni, me refiero a Kicillof o Kicillof. Acá es algo muy puntual y muy técnico lo que se requirió. Es pedirle a la Fiscalía de turno, que si no me equivoco y según el cronograma están a cargo de la Fiscalía número 3 de investigación, a cargo de Nelson Mastorcho, es pedirle a la Fiscalía darle conocimiento de estos eventos y como organismos plantear la presunción, o sea, con conocimiento de la materia y teniendo, digamos, cierta experiencia también en cuanto a los hábitos institucionales de la policía, pedirle que se investigue puntualmente si existe la comisión de algún delito. En tal caso, si se corrobora la existencia por la recopilación de pruebas, que se encuadre dentro de la figura legal correspondiente. Pero tenemos la presunción de que hubo una conducta antijurídica por parte de la policía y eso es lo que estamos pidiendo, que se investigue a la unidad fiscal. Ahí va. Es puntualmente hacia la policía. Es puntualmente hacia la policía porque existe, o sea, la presunción que existe es sobre, ya te digo, sobre la ley número 13.982 de la provincia de Buenos Aires, particularmente en su artículo número 12, y sobre el decreto 10.050 del año 2009, en el artículo 42, inciso B, y el 205, inciso M. Puntualmente ahí están las cuestiones técnicas. Sobre las responsabilidades políticas, en este caso, entendemos que la desobediencia, la ruptura de la cadena de mando se produce ante la insubordinación de los propios agentes policiales. Claro, sin una bajada de línea directa de arriba, digamos, pero que no deja de responsabilizar y de atravesar la figura del ministro Berni, bueno, y de toda la el Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí, digamos que el señor Berni, digamos, lo consideramos como organismo de derechos humanos, lo consideramos incompatible la función que sea llevada a cabo por Sergio Berni. No creemos, eso derriba, digamos, la presencia de Sergio Berni en la conducción civil de la policía bonaerense, hace que no sea civil, justamente, porque Berni tiene estado policial, tiene estado militar, él es militar activo, según entiendo, o si no puede estar en estado pasivo, pero tiene cierta pertenencia reconocida públicamente por él al ejército militar. Desde el escalafón profesional, tengo entendido, porque él es médico. Entonces me resulta inadmisible que la conducción civil esté a cargo de un militar. La conducción de la policía bonaerense está a cargo de un militar, es bastante contradictorio, es algo sobre lo que venimos luchando justamente, sobre una instancia de democratización de la fuerza, romper el corporativismo y romper el verticalismo justamente que se da, el verticalismo que se da justamente en este sentido de corporación. Claro. Entonces necesitamos efectivamente que en la provincia de Buenos Aires se discuta una reforma estructural de la policía bonaerense y desde ya que sea una conducción civil la que comanda la fuerza. Sí, ahí como vos mencionabas, a pesar de ser un militar, es un militar con causas por violación a los derechos humanos, el ministro que tenemos en este momento. Así exactamente, que no es sí, y la participación en los eventos conocidos como cara pintada, autoproclamado como cara pintada, también es un hecho sumamente grave para la democracia y que es contradictorio a los principios de memoria, verdad y justicia, ni olvido ni perdón. Exacto, tal cual. Así es. Bueno, y entonces, con respecto a esto, ahí están luchando, el colectivo Justicia por los Siete sigue firme. Irrumpimos en la agenda pública llevando un poco de contrasentido y disputando un poco el sentido ese que se establece o se entiende como hegemónico, y estamos esperando las novedades de qué curso toma esta presentación judicial. Qué bueno, porque realmente no se hicieron tantas denuncias a lo que se esperaba. Era lo que hablamos hace un rato con la Negra Verdú. Es como que la sociedad naturalizó esta situación, los medios hegemónicos vendieron como que estaba bien y que era una huelga de trabajadores, cuando en realidad no son trabajadores. Cuando se está pidiendo impunidad, ellos mismos piden impunidad. Ellos mismos estaban pidiendo impunidad. Claro, es algo irrisorio, como diría nuestra compañera Mari. Sí, tiene un correlato, digamos, en los vicios estructurales y fundantes de la policía bonaerense y de generalizadamente en las fuerzas de seguridad de las distintas provincias e incluso en las federales. Hay interrupciones en los principios de legalidad, que son el principio rector por excelencia en el accionar de la policía, y no, o mejor dicho, hay una estructura que habilita ciertos desapegos a esos principios de legalidad. Cuando vemos estos casos donde un policía decide ejecutar sumariamente a un pibe, ese principio de legalidad es inexistente. Y así se va replicando en distintas conductas o en distintos hábitos que están internalizados dentro de la institución y que no son cuestionados o que la propia institución tolera ese funcionamiento a pesar de esos desapegos que se producen sobre el principio rector y el principio de legalidad. Entonces lo que se habla es de una cuestión estructural que es lo que agrava a la problemática. Yo, a diferencia de... O sea, no interpreto a los policías como no trabajadores, sino que yo lo considero sí que son trabajadores y como tales requieren un reconocimiento de su estatuto como trabajadores, pero dentro de unos marcos institucionales que sean ajustados estrictamente a derecho y ajustados estrictamente a los principios democráticos que rigen o que intentamos que rijan en nuestra democracia. Entonces resulta inadmisible estas situaciones como la que hemos visto, pero son el producto, son la cristalización de vicios estructurales que se hacen presentes en el día a día en el funcionamiento de la institución policial. Claro. Bueno, Guille, vamos a estar entonces en contacto mediante las redes, obviamente, con esta dificultad de la presencialidad y ante cualquier eventualidad que surja, ante la respuesta, digamos, que nos va a dar la justicia a raíz de esta denuncia, ¿no? Bueno, con mucho gusto estaremos en comunicación ante cualquier novedad. Agradezco el espacio en nombre de todo el colectivo y agradecemos también el compromiso por informar a la ciudadanía. No, Guille, por favor, muchas gracias. Bueno, Guille. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos hablando con Guillermo Porraquia, integrante del colectivo Justicia por los Siete. Me parece que podríamos entregar en tiempo. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo a Mari Ponce. Bueno, gracias a todos los que estuvieron. Gracias a los chicos. Y nos vamos con un temita.